Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos, como siempre, en el 89.0 de las ondas, o en las www.usal.es/radiouni, para quien nos siga por internet, Alberto Marcos, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, responsable de todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono. Esta noche, después del paréntesis de las emisiones conmemorativas de nuestro bicentenario y tras bastantes semanas de programas monográficos, cerramos el trimestre retomando el género misceláneo que tanta tradición tiene en la pequeña historia de Buscando Leones en las Nubes. Preparaos a escuchar, pues, una sucesión de sugestivos fragmentos literarios y excelentes piezas musicales que se alternarán sin hilo conductor alguno, vinculados exclusivamente por un elemento común: el haber sido elegidos con un riguroso criterio de belleza y calidad, de capacidad evocadora e intensidad. Y como tanto los textos como las canciones son muchos y se acercan casi a una hora en su duración, cierro aquí la introducción y os dejo ya con el programa en sí. Espero que lo disfrutéis. Algunas veces en la noche, yo pensaba en la belleza con que los poetas estremecieron al mundo, y todo el corazón se me anegaba de pena como una boca con un grito. canoe, último a ficar, morreu o merei, ninguém pra casar, por a canoe, só mais sua irmã, tanto pra contar, ninguém pra dizer. Sobreviver precisa aceitar viver assim e ver se aproximar o ponto final sem poder lutar contra o silêncio. Para los enamorados, son innumerables las cosas que carecen de importancia. You never know what you have until it's gone. Never learn to appreciate until you lose one. How can she ever love someone again if she lost all the love for herself back then? And how can you put your faith in her knowing that you'll never get love in return? What can I bring to make you smile? What does it take for me to take these clouds away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. What can I do? What can I say to make you happy again? What can I sing? What can I bring to make you smile? What does it take for me to take these tears away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. Those that chose to burn their hands will have to pay a price. And it's not for the money, and it won't be all these lies. The worst crime she commits to you will be the waste of her life. I don't hope so. What can I say? What can I bring to make you smile? What does it take for me to take these clouds away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. What can I do? What can I say to make you happy again? What can I say? What can I bring to make you smile? What does it take for me to take these tears away from you? Maybe I can give you a piece of my joy. My joy. Incluso el miedo es un deseo. Todo deseo es miedo. No hay nada más difícil que aprender a mirar a alguien de cerca. Ignite. a brand new day. Let the morning sun proclaim a brand new start, a brand new way. Sun proclaim the light of the world. Let the golden day unfurl on every wave, on every hill. Each angered fist uncurl. Caress the hardest heart. Stir the sleeping earth. Each stone, each blade of grass. The soul of the world. Ignite a brand new day. Let the morning sun proclaim a brand new start, a brand new way. Un vecino le contó un día a mi madre que existía una tribu en Sudáfrica cuyos miembros no se miraban a los ojos cuando alcanzaban el orgasmo, porque creían que en ese momento un resplandor divino los deslumbraba. Baby, don't let me down. Baby, I follow you. Baby, I stand by you. I am crazy for you. Baby, I want you. Baby, I need you. I think of you every day, every night. I think of you every time, everywhere. When you go to East, baby, I follow you. When you go to West, baby, I follow you. When you go to North, baby, I follow you. When you go to South, baby, I follow you. I think of you every day, every night. I think of you every time, everywhere. Baby, don't let me go. Baby, I follow you. Baby, I stand by you. Every time, everywhere. I think of you every time, everywhere. En lo que sucedió en aquellos días, reconozco hoy el mismo esquema por medio del cual el pensamiento y la acción se han conjuntado o han divergido durante toda mi vida. Pienso, llego a una conclusión, la conclusión cristaliza en una decisión, y entonces me doy cuenta de que la acción es algo aparte, algo que puede seguir a la decisión, pero no necesariamente. A lo largo de mi vida he hecho muchas veces cosas que era incapaz de decidirme a hacer, y he dejado de hacer otras que había decidido firmemente. Hay algo en mí, sea lo que sea, que actúa. Algo que se pone en camino para ir a ver a una mujer a la que no quiero volver a ver más. Que le hace a un superior un comentario que me puede costar la cabeza. Que sigue fumando aunque yo he resuelto dejar de fumar. Y deja de fumar cuando yo me he resignado a ser fumador para el resto de mis días. No quiero decir que el pensamiento y la decisión no influyan para nada en la acción. Pero la acción no se limita a llevar a cabo lo que he pensado y decidido previamente. Surge de una fuente propia, y es tan independiente como lo es mi pensamiento y lo son mis decisiones. Life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it all. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my that's me in the spotlight, losing my religion, yeah, and trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, or maybe I haven't said. Lo que solemos, o al menos yo, calificar tranquilamente de recuerdo, en referencia a un momento, escena o hecho, sometido a un proceso de fijación que lo rescata del olvido, resulta ser una forma de narración que sucede continuamente en nuestra cabeza y que cambia frecuentemente al divulgarse. Nuestros sentimientos encontrados son tantos que la vida nunca nos resulta del todo aceptable, y tal vez corresponda al narrador reordenar las cosas de modo que se ajusten a tal fin. Lo cierto es que, al hablar del pasado, mentimos a cada paso. I wish for Permanecía muda y expectante, como cuando se ha acudido a aquel lugar, la esquina de una calle o de un pasillo, y ya solo queda dar un paso para estar del otro lado, donde aguarda lo incognoscible. El infierno entero puede estar tras la esquina que no se ha doblado aún. Hay una oscuridad de todos los diablos. Todo consiste en dar el paso. No era de verdad yo misma más que mientras me escapaba. No tengo más recuerdos buenos que los de huida o de evasión. Clear down. Nunca comprendemos nada, o muy pocas cosas. La gente vive un poco como los ciegos, y por lo general eso les basta. Incluso diría que es cuanto persigue, evitarse quebraderos de cabeza y complicaciones, llenarse la panza, dormir, meterse entre los muslos de su mujer cuando le hierve la sangre, hacer la guerra porque le dicen que hay que hacerla, y luego morirse sin saber lo que hay después, pero esperando pese a todo a que haya algo. A mí, desde muy pequeño, me gustan las preguntas y los caminos que llevan a las respuestas. Por lo demás, a veces acabo no conociendo más que el camino, pero eso no es tan grave. Ya he avanzado. Couldn't open up. musical devotions of the night. Desanguinate limbs veined with valleys of ice. Children of stone, your crystal cages align. Crown of creation, bring me into the light. All that blossoms, all that blooms, lies fallow in the night, waits for the golden sun. All that blossoms, all that blooms, lies fallow in the night, waits for the golden sun. Al salir del edificio al parque, contemplé los árboles que acababan de cubrirse nuevamente de hojas y experimenté una sensación de profunda extrañeza. El hecho de estar vivo es algo inexplicable, pensé. La conciencia misma es inexplicable. En este mundo no hay nada normal y corriente. I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Arise, basking in the sun. No one knows why she did the things she's done. Oh, shame, swallow me now. Ocean, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother and in her power I stole a flower. Listening my womb, I felt you calling to me in the gloom. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother in her power I chose a flower. Es duro comprender en un único instante de vértigo que no estás destinado a ser amado por aquello que más amas, lo que no tiene nombre, lo que ansías y no logras, porque aun cuando crees rozarlo, sigue hallándose fuera de tu alcance, a tus espaldas o delante de ti, pero siempre más allá de cualquier perspectiva y de las líneas quebradizas del horizonte. De amor. quiere su alegría, a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de que me vuelvas a con la delicadeza de la israelí Yasmin Levy, o Levy, que no sé cómo se pronuncia, una intérprete de música sefardí que canta habitualmente en ladino, cerramos el programa misceláneo de hoy, el último por este trimestre. Antes de la cantante de Jerusalén, hemos escuchado canciones de Marcio Faraco, Eyo, Nitin Sowney con Ojos de Brujo, Anne Clark, Amadou y Mariam, Jackie Naylor, Catherine Williams con Neil McCall, Anna Maria Jopek con Pat Metheny, Dengue Fever, Marianne Faithfull con Rufus Wainwright y Anthony and the Johnsons. Los fragmentos literarios que os he leído entre las canciones los escribieron Roberto Art, Rebecca West, John Lancaster, Susana Fortes, José Antonio Garriga Vela, Berhard Schlink, William Maswell, Anne-Marie Garat, Patrick Modiano, Philippe Claudel, Siri Huisbet y Juana Salabert, en textos extraídos de algunas de mis más recientes lecturas que espero os hayan podido interesar. Terminamos pues. Alberto Marcos, al mando de los artefactos técnicos, y yo mismo, Alberto Sansegundo, que escribo el programa para vosotros y os lo cuento tras el micrófono, nos despedimos de vosotros hasta dentro de algunas semanas, hasta el día 13 de abril, exactamente, tras la pausa obligada de las vacaciones. No dejéis de visitar nuestro blog, entre tanto, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una feliz Semana Santa. Adiós. Thank you.